Échate pa'lante y no mires atrás. Échate pa'lante, échate pa'lante. Cuídate muchacho, no te pierdas, no te fíes de las malas lenguas. Échate pa'lante, no mires atrás. Después de la opinión del tiempo, a veces quiero ir. Llegar a ser quien soy, pero esa es mi opinión. Cagarla a veces y otras tantas ser un señor. Maldita puerta que abre pa' dentro, donde me encuentro yo. Cierro la puerta, salgo a la calle a ver qué toca hoy. Como siempre más de lo mismo, este lo lío yo. Rutina absurda que solo rompe cuando me besa el sol. La casa pronto que suena el látigo y empieza la función. Suerte y hoy toca algo, aunque creo que no. Si tú supieras cuántas veces pienso en ti, me pasaría aún más tiempo hablando, pero me tengo que ir. Y échate pa'lante.